Escúchanos. Somos Radio Star. La zona juvenil del Bajo Aragón. Hola, somos Radio Star. Os venimos a contar un cuento para participar en la cuarta maratón de radio Transmitierra 12, con un cuento titulado Gotita, publicado por el área del medio ambiente del Bajo Aragón. Gotita era una regordeta gota de agua que vivía en la gran barriga de Fati, una enorme y algodonosa nube de verano. Había nacido hacía pocos días, justo en el centro de la nube. Al principio era muy pequeñita, pero como era tan tragona, había ido creciendo. Al pesar más, había bajado desde el centro hasta la base de la nube, y ahora vivía allí, junto con miles y miles de sus hermanas con las que jugaba durante horas y horas correteando, yendo y viniendo de aquí para allá. En el colegio de gotitas de lluvia, la tutora, Doña Vapor, aprovechaba los largos viajes de Fati para enseñarles el nombre de todas las cosas que iban descubriendo desde arriba. Les explicaba lo que eran los mares y las montañas, los bosques, las praderas y cada planta, animal o cosa que divisaban. De vez en cuando, en las clases prácticas, la nube descendía a ras de suelo, en forma de niebla, y así las alumnas podían ver muy de cerca los seres que poblaban el suelo. A Gotita le fastidiaba la lección de prácticas de las grandes ciudades humanas, porque siempre acababa apestando a humos y medio sorda por los ruidos. La que tampoco le agradaba demasiado era la lección que explicaba la evolución natural de las gotitas de nube, según la cual llegaría un día en que ella y todas sus hermanas se convertirían en algo extraño llamado lluvia y tendrían que abandonar su querida nube de algodón. Doña Vapor les decía que convertirse en lluvia era necesario para la vida en la tierra. Gotita no acababa de creer que la vida pudiera depender tanto de ella. De todos modos, se había propuesto no crecer nunca lo suficiente como para ser lluvia y caer al suelo. Estaba contenta de ser como era, una gotita pequeña en el seno de una inmensa nube. Gotita descansaba un momento, agotada de tanto jugar con un globito de vapor. Aprovechaba su descanso para mirar hacia abajo y ver el precioso paisaje a través del cual Fati viajaba aquel día. Pasaba en ese instante sobre una pequeña aldea de casitas de piedra y tejados rojos, perdida en la falda de unas montañas cuando algo le llamó la atención. Sentada en el borde del vaso de piedra de la vieja fuente de la plaza, una preciosa niña de cabellos rubios como el sol, llamada Icha, contemplaba su rostro triste reflejado en el agua. Gotita se preguntaba el porqué de su melancolía. Claro, ella no podía saber que Lifuz, el travieso gatito rubio de la niña, se había escapado de su casa hacía horas y no había regresado. Mientras tanto, las gotas seguían jugando distraídas. De repente, se quedaron embobadas al oír que un suave sonido que nunca antes habían oído. El astuto y frío viento del norte, desde los picos más altos de las montañas, acosaba a la nube, silbando suavemente aquella mágica melodía, intentando llevarse consigo las primeras gotas. Al sentir su frescura, las gotitas, temerosas, se apretaban unas contra otras, dando un color oscuro a la panza de la nube. Pero el viento, haciendo un truco, se convirtió en un mozo guapetón y comenzó a cantar dulcemente una canción que embrujaba las gotitas de agua y a la cual ninguna podía resistirse. Gotita de agua, vente conmigo. Yo soy el viento y soy tu amigo. Ven, yo te llevaré. Tú te sentirás libre al volar. Ven, te convertiré de cristal de cielo en agua de mar. Gotita, encantada por la canción, se dejó caer junto con miles y miles de sus hermanas. Todas iniciaron un vertiginoso viaje hacia el suelo, zarandeadas por las locas ráfagas del viento del norte. Creo que el astuto viento del norte me ha encantado con su canción y me he caído de la nube. Dios mío, soy lluvia, pensó Gotita asustada. Mientras tanto, Itza, la niña que estaba sentada en la fuente, seguía preocupada por su gato. Al sentir las primeras gotas, levantó su triste mirada hacia el cielo, y mientras lo hacía, una lágrima nacía en sus ojos. Fue justo entonces cuando Gotita se estrelló en su rostro. ¡Uf, qué golpe! ¿Dónde estoy? La lágrima quedó muy sorprendida al ver el aparatoso aterrizaje de la gota. Como era muy cortés, Gotita saludó. Hola, soy Gotita. ¿Quién eres tú? Nunca he jugado contigo allí arriba. ¿Eres de otra nube? Oh, no. Soy una lágrima. Me llamo... ¿Una lágrima? ¿Qué es una lágrima? Una gotita de agua que sale de los ojos. Uf, no entiendo nada. Explícame los ojos. ¿El viento del norte también os engaña y os roba de vuestra nube? Preguntó Gotita. ¡Ja, ja! Río Sniff. No, en los ojos no hay viento ni nubes. Nosotras nacemos en el alma de los humanos y brotamos a través del manantial de sus ojos, cuando su corazón ríe o cuando está triste. Somos un riachuelo que nace de sus sentimientos. ¿Y eso es importante? Preguntó Gotita. Muchísimo. Pues cuando el alma humana no puede crear lágrimas, es porque ha perdido una parte de ella muy importante. ¿Una parte de su alma? ¿Y qué parte tan importante es esa? Preguntó Gotita. Es algo a lo que los humanos llaman esperanza. Si la pierden, su vida se oscurece. Pero si lloran, nosotros les ayudamos a recuperarla. Y su vida se vuelve a iluminar. ¿Y vosotras, para qué servís? Doña Vapor, nuestra maestra, nos ha enseñado que somos muy útiles, pues mientras caemos, refrescamos el aire y lo limpiamos de polvo. Y sobre todo, cuando aterrizamos, lavamos las hojas de los árboles, duchamos a los animales y regamos la tierra. Así llenamos los ríos, los lagos, los pozos y las fuentes y todo el mundo puede beber. ¿Y eso es importante? Preguntó. Oh, claro. Si tardáramos en venir, algo terrible llamado sequía se apoderaría de todo y la vida se extinguiría. Entonces, las dos somos necesarias para la vida, dijo. Así es, contestó Gotita, muy orgullosa de ser lluvia. Te propongo un juego, dijo. Cojámonos de la mano y resbalemos por la mejilla de la niña como si fuera un tobogán. Vale, dijo Gotita. Las dos amigas, fundidas en una sola gota cristalina, se deslizaron por el rostro de Itza y cayeron sobre una verde hoja de hiedra. El sol, que volvía a brillar tras el breve chaparrón, las evaporó al instante y, cogidas de la mano, entre risas, volaron de nuevo hacia el cielo. En lo más alto, fueron juntándose con muchas hermanas de Gotita y entre todas fueron creando una pequeña nube en forma de helado de fresa de cucurucho. Pero esta nube, de color de rosa, era distinta a todas las demás, pues en su seno jugueteaba un pedacito de alma humana. Fin. Bueno, pues con el segundo programa de Radio Star nos despedimos. Al micrófono principal, yo, Víctor, y al mando, Sócrates. Besos. Como colaboración, hemos tenido a Isabel. También queremos mandar un saludo a Sonia Nuza, que sabemos que desde su casa nos va a estar escuchando todos los días. Adiós. Vozcasters Bajo Aragón.